ya tenemos invitados en estudio. Está la gente, la patota del Centro Vecinal de las Gemelas. Están acá, han venido con un colectivo, con banderas, toda la corruptela. Bueno, está Vale, está Karina, está Guillermo también. ¿Cómo les va? Buen día. A ver, acérquense ahí, a ver si los puedo poner, los escuchamos. Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va? Hola, Fede. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, no saben quién va a hablar, ¿viste? Están así como que no pusieron prioridad. Porque ¿quién conduce esto de la horizontalidad? Mirá, me tienen como... No saben todos quién habla. Iguales, claro, todos hablamos lo mismo, al mismo tiempo también. Al mismo tiempo. Eso para horizontalizar todo, hablan todo. Bueno, cuéntenos un poquito primero... la pusieron, ahí sí, ¿viste? Te están haciendo seña, como hacete cargo. Cari, ¿nos quiere contar entonces de... vienen... ¿Qué? ¿Este es el segundo o tercer año del grupo, del nuevo grupo del centro vecinal? Este es el primer mandato, sería. Nosotros ahora en mayo se nos termina el tiempo de comisión. Sí. Pero bueno, renovaremos porque, bueno, no hay otra lista, digamos, no hay gente. Entonces, bueno, seguimos nosotras. Igual nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, que estos dos años vamos a concluir, a tratar de concluir. Y bueno, en definitiva era venir a informarles más o menos que arrancan los talleres y bueno, contarles más o menos qué talleres va a haber, que son un montón, ahora Vale más o menos les va a explicar. Y bueno, invitarlos a todos a que participen y que se acerquen a la vecinal, que está abierta a los vecinos. Y bueno, y gracias a ustedes por el espacio para que nosotros podamos venir a contarles, sí, más o menos. Está buenísimo. Y sí, yo siempre aspiro que estas notas haya 1, 2, 3, 5, 10, 15 vecinos del barrio que dicen: ah, mirá, me había olvidado, no lo tenía tan presente lo del centro vecinal, qué lindo poder, y que se puedan sumar. Pero contémosle, Val, entonces, qué es lo que están haciendo en el centro vecinal ahora y qué se viene. Quiere, se lo acomoda, es suyo el micrófono. Este es la tercera grilla que sacamos, digamos, el tercer turno de talleres que largamos en la sede. Nos fue muy bien el último año, esperemos que este año también. Tenemos una amplia grilla, mucho para niños. Este año es mucho para niños. Tenemos cerámica, vitrofusión, tenemos taller de arte para niños, tenemos fieltro, diseño de indumentaria, que está ahora Guillermo acá, el profe que va a dar diseño. Tenemos canto colectivo, iniciación musical para niños también, iniciación rítmica para niños, mosaico para niños, fútbol recreativo, que es gratis, que pueden venir todos los domingos, todos los chicas y chicos de a partir de los 6 años pueden venir. Hace 3 o 4 años que ya están los papás de fútbol, sí. Tenemos un grupo, yoga, pintura relieve, artesanía para chicos, fotografía, cocina medicinal para niños, o sea que le van a enseñar a cocinar con lo que tenemos acá en el Monte Nativo. Y también iniciación musical para niños y taller de comunicación, reprogramar nuestro lenguaje, que está muy bueno, que va a estar los sábados ese. Qué y vale. También tenemos dos ahí que están por confirmarnos, que es teatro para jóvenes y adultos y inglés. También. Y seguramente se van a ir sumando a lo largo del año. Vamos a tener seminarios de mosaico, de vitrofusión, de tinturas naturales. Como si fuera poco, lo dice como, ¿viste? Bueno, vamos, sí, a ir sumando porque, sí, bueno, nos, sí, quedamos siempre cortos. Se suman porque, siempre se suman porque se van dando cuenta que, claro, está el espacio, claro. Y nosotros no tenemos, o sea, limitaciones. No le, sí, no le cobramos por hora, no le cobramos. Solo cobramos lo de socio, que es lo que le cobramos a cualquier, o sea, cualquiera que se quiera anotar. Claro. Que son los 30 pesos por socio. Y después ellos pueden usar el espacio esas dos horas, esa hora y media que quiere. No le ponemos, queremos que esté lleno, queremos que esté todos los días ocupado, claro, que haya mucha gente, que se mueva, digamos, porque es un espacio, sino que está ahí vacío, sin, claro, uso. Y que hace falta, ¿no? O sea, claro, espacios no sobran. Claro. Y tenemos también otra cosa que quería decir, el consultorio odontológico, que ya está a punto, lo arreglamos hace poco, lo pintamos, arreglamos unos temas de humedad que había, así que la doctora, la odontóloga, que es Nora, viene una vez al mes y tiene también valores accesibles, digamos, ¿no? Sí. Para que todos se puedan atender, los tratamientos también. Y tenemos también, o sea, para que no me olvide porque lo tenía todo en la cabeza, la feria del banquito que tenemos los días viernes de 4 a 7, El que quiere venir también puede venir los viernes. Ajá. Y me olvidé de un taller que si no me va a matar, a ver. No sé cómo está haciendo para adultos. Se está acordando un montón. Tecnología para adultos mayores, que es lo va a dar un compañero de ustedes, un conocido, no sé qué será. El Ronco. Ronco. El Ronco. Sí. Se me va a matar, no. Si no me acuerdo. Vallaro, que ayer estrenó como operador acá en la Vamos. Ronco, ¿eh? Claro, sí, por eso. Ahí, ese va a estar ahí para adultos mayores. Dice, sí. Joven con paciencia. Para ese taller me parece excepcional, o sea, sí. Y altamente necesario. Repetilo, ¿de qué se trata? Sí, es de tecnología para adultos mayores, pero abierto a la comunidad, para adultos en general sería, porque sí. Bueno, si bien algunos no somos adultos mayores, pero por ahí nos consideramos adultos mayores en la tecnología, ¿no? Con todo el avance, y bueno, lo abre a la comunidad, y bueno, va a estar bueno, y más que nada focalizado en los adultos que aprender a usar las tecnologías, el teléfono. El teléfono. Sí. O sea, yo creo que ahí ya tiene para un semestre. Sí. Porque de verdad, los adultos mayores, uno dice, bueno, pero, viste, y nos piden a nosotros que le expliquemos, me pasa con mi vieja, creo que todos tenemos alguna de esas experiencias, y vos decís, pero, escuchame, tenés que, acá nomás. Eso es un curso de darle clic o mandar un audio por WhatsApp. Y le cambia la vida, porque la verdad le puede dinamizar un montón sus relaciones, sus comunicaciones y sacar un poco los nervios que tenemos los hijos a veces cuando tenemos que explicar. Sí, claro, tiene la paciencia. Claro, sí, Ronco, sí. Y aparte que está todo muy como tecnológico todo, sí. Muy bancarizado todo, muy, entonces, bueno. Sí, cada vez más. Y cada vez más, y bueno, los más grandes por ahí nos cuesta un poco más. Sí. Así que, bueno, y no sé qué más. Yo quisiera que cuente Guille de este curso de diseño de indumentaria, me parece que está buenísimo, una oportunidad única. ¿Cómo le va, Guille? Bien, bien. Sí, bueno, no va a ser un curso. El curso dura como 4 años, el real. Pero bueno, ¿tampoco? Voy a tratar de explicarle lo que es algo de. Básicamente, lo que es la moldería para realizar los cortes de la tela, uh-huh. Técnica de costura, figurines, armados de colección, tipos de tela que hay que para qué se pueden utilizar, estilos de moda. Sí, eso va a ser visto así como para que. Bueno, pero está bueno. Está bueno, claro. Sí. Y los conocimientos que tengo de los lugares donde he trabajado, que eso ayuda después. Como cómo hacerte para el modelito, claro, sacar el molde. Está buenísimo. Sí, sí. Yo soy muy mala para la costura, pero bueno, está bueno. Claro. Confesiones de otoño, sí. De Renata Baracachi. Bueno. Sí, bueno. Sí, está bien. No, bueno, no. Todo no se puede. Ay, tampoco. Vio cómo es. Bueno, pero tiene ahí la oportunidad. Capaz, claro. Y ahí sí. me hago mis modelitos. No es que se va a hacer el vestido de bodas. No. Pero puede ser. Sí. Puede ser. Ah, una sencillita. Epa, ¿eh? Se hace la boda en la playa, por ejemplo. Puede ser algo. Qué lindo. Un vestido playa. Por eso le dice, che, Seba, me quiero casar en la playa. Y Seba no entiende por qué. Dice, porque es el único no modelito playa. Que me puedo hacer. No, ahí está, no tenés que gastar en el vestido, me lo hago. Claro. Listo. Bueno, ya está, una cosa resuelta. Sí, y quería hacerlo tipo los picapiedras. ¿Qué te parece? Hacemos. Mandamos rústico, una tela. Un casamiento rústico. Bien rústico, se me ocurrió eso, así está chic. Bueno, todo esto va a estar en el Centro Vecinal de las Gemelas, que para que sepa las Acacias y Vicente López y Planes, ya me lo tengo, mire, afianzado. Y la gente que tiene ganas de poder ofrecer algo, algún taller, algún seminario, algún curso, o alguna actividad, o algún servicio. Se puede comunicar con nosotros a través de la página, que es del Centro Vecinal de las Gemelas, o al teléfono, que es el mío, el 11-6941-9795. También le dejamos, ahora le voy a pasar la grilla con la grilla de los talleres, con los teléfonos de los profes por las dudas, que alguno quiera alguna consulta más en profundidad, que yo no sé todo. Claro. Y ahí se los paso para que lo puedan ver. Y si quieren, vamos a estar en la sede, la primera semana de abril, los talleres ya empiezan en abril. La primera semana de abril vamos a estar el 9 de abril, ya empezamos con el taller de cerámica, así que también vamos a estar ahí porque somos parte de la comisión los que vamos al taller, de 10 a 12 y los viernes de 2 a 4 también vamos a estar de la comisión, digo, como para que la gente si se quiere acercar, ver el lugar o hacerse socio o ponerse al día. Si quiere alguno ponerse al día y pagarnos las cuotas que nos debe, buenísimo, porque toda esa plata va ahí a arreglarlo. Ahora lo pintamos, arreglamos varias cosas, arreglamos en consultorio y queremos seguir arreglándolo, pero bueno, nos falta más plata, digamos. ¿Y qué le importante? Nos falta la mano, la tenemos porque lo hacemos nosotros generalmente, o sea, no lo hacemos, lo pintamos nosotros, arreglamos nosotros. Sí. Pero nos falta el ingreso, así que si quieren ser socios, sale 30 pesos por mes, se acercan a la sede o me llaman y arreglamos y se anotan. Sí. Les cuento que ya iba a hacer una pregunta totalmente indiscreta. Dígame. Cuando llega la ayuda, por ejemplo, la municipalidad o la provincia, porque había una ayuda prometida, unas, ¿no? Reuniones, sí, mira, te voy a decir algo. Yo viste, no tengo mucho. No. Me hicieron ir a Cosquín a un almuerzo, que más o menos pedor, pero no voy a decir la palabra, pero sacamos la fotito con ¿cómo se llama? El voucher. Nos dieron un voucher con antes de las PASO. Salimos todos divinos, que nos iban a dar 30.000 pesos, que igual tampoco alcanza para mucho, pero bueno. Nos van a dar 30.000 pesos. No, alcanza. Y bueno, no lo vi todavía. Eso fue en ¿cómo no lo fue? Viste, agosto. ¿Te dieron el voucher? Agosto, tengo el voucher nada más, pero no sé si ir a cobrarlo al banco porque no sé si me lo van a cambiar. Bueno, nada, llamamos. Y sí, tenés que esperar a que el Tribunal de Cuentas de Córdoba lo gire, y ahí te van a llamar, y te van a llamar, y te van a llamar, y nada, está ahí. Prestamos todos los papeles, somos creo que el único centro vecinal que está aprobado, porque como tenemos personería jurídica y todos los temas, nos iban a dar, pero nada, todavía nada. Estamos viendo a ver si para la próxima elección nos dan... Claro, la otra parte. La otra parte, claro. La otra parte del voucher. Sí, la otra mitad. La que servía. Sí. Me preguntaron, ¿tenés el voucher? Sí, ya lo tengo. Me saqué la foto, tengo con la ¿cómo se llama la diputada? No me acuerdo. Sí. La esposa del gobernador. Sí. Y nada, salimos en la foto. Me dijo, qué bueno que lo recibieron. No sé, yo no recibí nada, le dije. Ojalá, le dije, porque le voy a decir algo. Ya nos prometieron el año anterior. Claro. Hicimos lo mismo el año anterior y se perdieron los papeles. Oh, sí. Al otro año. Bueno, pero las elecciones se ganaron, chicas. Claro. Vean claro, la parte más llena del vaso. Claro. No, la de ellos es la parte más llena. Sí. Pero y bueno. Acá nada, bueno, igual. Una puesta en escena, ¿viste? Así, sí. Muy puesta en qué escena. Qué raro, los políticos con puesta en escena. Yo no, jamás. Acá pasó que nos estaban ayudando a averiguar, pero justo se fue el intendente. Sí. Y bueno, nada, quedamos ahí. Las ocurrencias. Cambió el secretario. Pero había también, aquí hubo reuniones también, y iban a convocar, nos lo dijeron acá, iban a convocar a los centros vecinales. De hecho, iba a quedar una persona a cargo, que yo entiendo que iba a ser Nicolás Zanotti, que está como subsecretario de gobierno, que en algún momento fue el que tuvo ese acercamiento, pero todavía no ha habido esas novedades. Nada. No, todavía bueno. Nada. Así que estamos con nosotros solo sosteniendo. Siempre está con viniendo. Los talleres. Siempre está viniendo. Es que, bueno, viste, le cuesta. Claro. No tiene patitas el voucher, ¿viste? Entonces le cuesta, se va arrastrando. Mucha plata, estoy viendo a ver si nos dan a nosotros tanta plata que parece que una investigación. No saben qué hacer. Sí. Si nos va a caer la FIB, algo, no sé. Claro, es proverbial las cuentas en el exterior del Centro Vecinal de la Gemela. Claro, fuera sí. Ya las vamos a encontrar, la corrupción G. Bueno. Escúcheme, le cuento a los oyentes que ya está publicado en el grupo abierto de Facebook entre Mate y Mate, Capilla del Monte, las grillas con los teléfonos de los talleristas y la otra grilla también para quien quiera ir arrimándose y averiguando lo que le interese o acercándose al Centro Vecinal. Como bien decían las chicas, para ponerse al día... o para hacerse socios o para, bueno, para ayudar en lo que sientan. Sí, sí, tienen ganas de participar, de encontrar un espacio también colectivo. Todo esto, siempre hay que decirlo, detrás de esto que parece, por ahí el que no participa de espacios así colectivos lo ve y dice, ¡ay, cuánto sacrificio! Bueno, sí, sin duda, pero también tiene la gratificación de estar con otros, trabajando con otros, de construir con otros, de estar en una comunidad, de ser parte de una comunidad, no es ni más ni menos. A veces por ahí creemos, sobre todo los que hemos llegado de las ciudades y bueno, venimos con esa costumbre, que estar en una comunidad es estar en un pueblo chico. No. Excede mucho eso y podemos reproducir la ciudad en un pueblo chico. Si lo que hacemos es aislarnos o quedarnos por ahí en lo nuestro, bueno, no, hay que ser muy activo en la construcción de comunidad, sobre todo porque todo tiende a romperla, a quebrarla. Entonces, producir vínculos significa a veces dedicar un rato a esta participación en un espacio colectivo y en este caso un centro vecinal. Hoy les vamos a contar también porque se viene la Feria Verde en Águila Blanca. Para este fin de semana, el domingo, hay Feria Verde en el barrio de Águila Blanca, con un montón de actividades, con música también. Ahora les vamos a contar, van a venir en un ratito vecinos. Chicos, muchas gracias por la visita, gracias por el laburo, por todo. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, saludos a todos los oyentes. Saludos a todos los que me conocen. La grilla. A mi mamá y papá. Sí, por favor. Y que se anoten. A Charlie. A los niños, porque. Ah, a los cursos, niños, que se anoten. Que se anoten, anótense. No tengan miedo, son precios accesibles. Pueden ser de otros barrios. Pueden ser de la cumbre, no de Jardín o de donde quieran. Sí. Con que vengan es suficiente. Y aceptamos ingleses también. Inglés, somos muy abiertos. Sí. No nos importa. Muy bien. ¿Discriminamos? No, se discrimina. No. Bueno, la grilla entonces la tenemos ahí en Entre Mati y Mati. Sí, señor. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Gracias.